Onda Terral presenta Los Libros al Sol, un programa presentado y dirigido por Víctor Frías. Suscríbete a Los Libros al Sol, los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los martes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Hoy vamos a charlar sobre un tema que nunca debiera quedar en el olvido, y lo hacemos desde la siguiente premisa. No es posible entender una literatura sin escritoras ni una cultura sin mujeres. Pretendemos que se conozca la labor literaria de muchas mujeres a lo largo de la historia. Consideramos que es un trabajo fundamental y obligado para visibilizarlas y provocar cambios en el ámbito educacional y hacia una mayor igualdad. Los libros de texto silencian o olvidan las creaciones de las escritoras, aludiendo a que son un número muy reducido, y si aparece alguna, es tratada sin la misma profundidad con que son tratados ellos. Ellas son las grandes ausentes en la historia de la literatura española. En el actual sistema educativo se transmite una cultura sin mujeres. Al legitimar esta ausencia, estamos provocando una gran pérdida cultural, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. La práctica exclusión de la mujer del mundo cultural y científico que se ofrece en nuestro sistema educativo verifica el relato de una historia deformada. No es posible entender una literatura sin escritoras, ni una cultura sin mujeres. Hoy hemos preparado un programa en el que esta reivindicación es la protagonista. Para ello contamos en el estudio con tres personas que han trabajado mucho para ello. Por un lado tenemos a Maribel Castro y Roberto Martín, coordinadores del libro Voces Perdidas, Voces Olvidadas, que bueno, este es un fragmento de la declaración de principios que aparece en el libro. Muy buenas tardes, Maribel, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Y por otro tenemos a Silvia Olivero, directora de orquesta y compositora, coordinadora del libro Compositora Andaluza Contemporánea, Sendas Estrópicas, y que acaba de lanzar el CD Boulanger, que recupera la obra de las hermanas Lili y Nadia Boulanger. Buenas tardes, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como decíamos al principio del programa, la protagonista hoy es la mujer, ¿no? Son las dos obras que nos trae, pero la mujer es la que manda, y cómo nos hemos ido olvidando de ella, ¿no? Y comenzamos hablando de ese Voces Perdidas, voces Olvidadas, que habéis escrito vosotros, y en el que, bueno, ese surge de una serie de conferencias, de unas 36 conferencias que habéis planificado, y que luego se ha ido transformando en un libro, ¿no? Era un ciclo literario precisamente para la recuperación de la memoria de escritoras de habla hispana, lo que hemos estado contando, ¿no? ¿Cómo surgió esta iniciativa y cómo se convirtió en un libro? Pues muchas gracias, Víctor, por traernos en primer lugar a gracias a vosotros, porque que sea, el tiempo es oro, ¿no? Y que te saquéis tiempo para venir aquí. Es un placer estar aquí con vosotros y encontrarme con Silvia. Así que, bueno, el libro en principio es un estudio de investigación que comenzó así, intentando recuperar a mujeres de habla hispana todas y bueno, y sacarlas a la luz porque son mujeres perdidas en el tiempo. Y ello nos llevó hasta el siglo XV, prácticamente de las primeras mujeres que encontramos en indicios de ellas, uh-huh. Fueron las primeras en el siglo XV y no muchas, pocas en el siglo XV. De hecho, el libro comienza con una mujer del siglo XV que es Florencia Pinar. Uh-huh. Y a continuación pues fuimos avanzando en el tiempo y recuperé realmente la investigación, esta primaria la hice yo. Y terminé con una lista interminable de mujeres, dejándome un montón de ellas en la cuneta, porque hay muchísimas. Me sorprendió tantas y tantas mujeres fuera del canon literario durante tantísimos siglos y mujeres autoras de derecho, porque son mujeres con libros editados, no una vez, sino más, con reediciones, vaya, más de una vez. Y eso me sorprendió muchísimo. Digo, ¿cómo pueden estar tantísimas mujeres tan buenas, con un legado tan importante, tan fuera del canon y tan fuera de la literatura española en general, ¿no? Que no la conoce nadie, no se estudia en los institutos y no la conoce nadie. También metí a mujeres ya un poco más conocidas, porque en el libro, por ejemplo, está Teresa de Jesús, que esa sí que la conocemos todos porque la hemos estudiado en el bachiller, ¿no? Teresa de Jesús, está Emilia Pardo Bazán, que también la conocemos un poquito, está Carmen Conde, que también la conocemos un poquito, ¿no? No mucho, pero ahora un poquito olvidada, denostada. Y está, pues bueno, algunas que sí conocemos, pero hay 33 mujeres en el libro. Llegamos a hacer 33 eventos. No, hicimos 36. Lo que pasa es que tres se me han perdido, ha sido un despiste mío y se me han quedado en el tintero. Y en el libro hay 33 mujeres. Bueno, eso es siempre la oportunidad de sacar una reedición y recuperarlas, ¿no? Sí, de todas formas, quedaron más de tres, porque tres fueron las extraviadas a esta que se refiere Maribel, pero luego quedaron muchas más. Esto surgió de una necesidad y era dar a conocer la valía de las mujeres, tan buena o en muchísimos casos mejor que la de los hombres de la época, ¿no? Los contemporáneos a ella, porque surge de la forma más insólita. Surge la idea de que Maribel, un día leyendo una biografía de una persona, no la encontraba, buscando por aquí, buscando por todos los medios, y se encontraba a otras, ¿no? Y te vas relacionando unas con otras normalmente, sí, tú y entonces, lo sabes. Claro, ¿y entonces qué pasa? Entonces nos encontramos con un montón de autoras, muy válidas todas, enormemente válidas, comparativamente con la valía, entre comillas, de la literatura de hombres de la época, y súper válida. Eran mujeres con una potestad literaria muy grande. Y a raíz de eso nos presentamos de hacer un evento todos los meses, que nos duró 3 años, asistiendo con la ayuda del ayuntamiento, el área de cultura, que nos hizo una ayuda inmensa. Gracias a ello se puede decir que hoy gran parte ha salido este libro, porque no solamente fue disponer del MUPAN durante 3 años, con lo que eso conlleva, sino que además también la ayuda económica, que la adquisición de volúmenes, que fue considerable por el Ayuntamiento de Málaga. Quiero que se reconozca esta valía en contra de muchas veces la creencia equivocada, ¿no? Entonces surgió así el proyecto, empezamos a hacerlo, empezamos a hablar con amigos, entre ellos pues el padre de Silvia. Uh-huh. Sí, además lo hemos comentado pues, repasando la lista de participantes, vi eso, el nombre de él, y ya lo hemos comentado, que me, curioso cómo al final se van encontrando las piezas y las cosas, ¿no? Pero además es más curioso todavía porque los ponentes, que fueron 33, fueron 33. No, 33 no son, son 15. Eso, perdón. Perdona, porque por ejemplo, tú tienes 8 trabajos y yo tengo otros 8. O sea que somos 15 en total. Pero quedaron tan encantados que en el gran... Ayer hablaba yo con Pepe Olivero, y porque se está haciendo un nuevo ciclo de mujeres, de voces del 98, lo ha denominado Maribel, y entonces... Él tiene asignado una mujer que me dijo, dice, estoy encantado, estoy descubriendo cosas increíbles. Pero es que lo mismo del pasado, me decía Antonio Porras, por ejemplo, me decía que tenía, ¿cómo se llama la mujer de Antonio Porras? Gertrudis Gómez de Avellaneda. Está súper enamorado del personaje. Y eso es un valor que se ha sacado. Se ha sacado y están poniendo, se han puesto en conocimiento del gran público, se ha puesto una serie de biografías de mujeres totalmente desconocidas, otras no tanto, como decía ella, pero la gran parte de ellas sí. Y estamos muy contentos en ese sentido. De todas ellas, ¿cuál ha sido vuestro descubrimiento personal, a título propio? Es que tampoco se puede decir uno en particular. Porque puede decir más, ¿no? Tampoco lo vamos a decir. No. Puede decir dos, tres o cuatro, las que quieras. No, pero mira, por ejemplo, es que... Leía a Luisa Sigea, por ejemplo, que es la primera que yo hago. Pues tiene unas connotaciones, tiene una serie, porque hay que trasladarse a su momento. Y en su momento estamos hablando de mujeres que solamente estaban para surcir, para cocinar y criar hijos. El concepto que el hombre tenía de la mujer. Entonces, ¿qué hace la mujer para liberarse de eso? O meterse a monja, o bien tener mucho dinero, un estatus muy elevado, con lo cual se podía independizar, que no era el caso de la gran mayoría. Entonces, algunas sí que se independizaron y no tuvieron que meterse monja, que eso tiene muchísimo valor en aquel tiempo. Hay mujeres solteras, hay una mujer en el libro que a mí, que la hice yo concretamente, y a mí me resultó una mujer fascinante, porque estando soltera, esta mujer, hemos conocido su historia a través de su testamento. Fíjate, porque no hay muchos datos de ella en los anales de la historia. Y a través de su testamento hemos conocido que era soltera, que no tenía heredero, y que su legado se lo dejaba a una sobrina. Pero ella vivió hasta los 80 y bastantes años, y esta justamente es Catalina Clara Ramírez de Guzmán. De todas formas tienen una serie de valores, porque por ejemplo para mí, si tuviese que elegir a una concretamente, yo me iría a María José de Salazar, la mano derecha de Teresa de Jesús, que una mujer muy válida en todos los sentidos, pero que sobre todo era una grandísima poeta. Tenemos aquí recogido algo de su poesía, y es algo sublime, ¿no? Entonces, si decimos elegir a una, pues yo elegiría a ella. Pero luego también está Ana Caro de Mallén, es otra, Leonor de la Rúa. Estas son las ponencias que yo hice, ¿no? Entonces, en el resto del libro hay unos valores enormes. Ana Caro de Mallén, hablando de ella, es una mujer también fascinante, porque esta mujer es hija adoptiva. Y cuando habla de ella en su partida de nacimiento, dice que de nacimiento no, porque no sabemos exactamente el año que nació. Se ha presupuestado, pero, o sea, a través de datos y tal, pero exactamente no se sabe con qué edad fue bautizada. Decía que era Ana Caro de Mayén de Torres, porque la madre adoptiva era de Torres. A ella se le ha conocido siempre por Ana Caro Mayén de Soto. Y el Soto para nada era su apellido, ¿no? De Torre. Y esta mujer se bautizó, la tuvo que bautizar su padre en aquellos tiempos. Es del siglo XVII, es el siglo de oro, una dramaturga de tres pares de narices. Pues amiga íntima de María de Zalla, aunque Ana Caro es de Granada, que también parece que todo el mundo la relacionaba con Sevilla, el nacimiento en Sevilla, porque el padre era sevillano. Pero el padre, cuando se casó, se fue a Granada, porque se fue a trabajar a un centro oficial del Estado y se fue a Granada, y allí se casó en Granada. Y la niña la adoptó allí en Granada. Cuando la bautizó tenía aproximadamente, sé que no se podía bautizar hasta que los padres adoptivos no bautizaran antes a un hijo propio. Mientras tanto no la podían adoptar como hija legal. Y entonces bautizaron a su hijo unos días antes de bautizar a... Tuvieron un hijo, lo bautizaron. Tiene una historia fantástica, es alucinante. Para hacer una novela. De todas formas... Todo ponerse, ¿no? Escribir esa novela, ¿no? Claro. De todas formas, si vemos o vimos la necesidad de sacar a colación estas vidas. Estas vidas que una vez que lees el libro, vuelves otra vez a leerlo porque es fascinante. Y además, hemos hecho un libro realmente para disfrute. Porque al ser biografías independientes, pues puedes volver a una, puedes volver a otra. Inclusive Ricardo, nuestro añorado Ricardo Diosdado, hizo la gallega, a Rosalía de Castro, que no me acuerdo el nombre. Hizo a Rosalía de Castro, y él siempre que alardeaba decía, no, yo no soy poeta, yo soy escritor, yo soy narrador, yo no soy poeta. Y le hizo un poema que está aquí recogido, impresionante. Te enamoras. Impresionante. Entonces quiero con esto resaltar la colaboración de todos, de todos, exclusivamente. No se puede dar a uno. Todos disfrutamos en su momento del trabajo que se hizo, un trabajo muy intenso además, porque eso llevaba una organización de un evento que tenía que ser un evento digno, ¿no? Y entonces nos costó trabajo, mucho trabajo, organización, carteles, y estar luchando. Y vuelvo a repetir, quiero resaltar la gran ayuda que tuve del área de cultura que tuvimos, del área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, que fue en todo momento fue una ayuda. No te preocupes, esto se soluciona así, se soluciona así. Y contar con un Mupan, también, ¿eh? Muy importante, muy importante. Oh, estamos hablando del Museo del Patrimonio Municipal, ¿eh? Estamos hablando del Mupan, que es algo anhelado por casi todo el mundo para hacer presentaciones y hacer cosas, ¿no? Y nosotros la verdad que no tuvimos, porque el programa se lo llevamos a Susana Martín, la directora, impresionante, desde aquí mis abrazos y saludos, porque contamos con su colaboración íntegra y yo diría que desinteresada inclusive, pero por voluntad. Ella cuando leyó el programa y veía el programa y dijo, esto es algo impresionante. Y la verdad que sí, porque el libro se está utilizando en muchos institutos como herramienta de trabajo e inclusive en alguna clase de la universidad, por sus connotaciones individuales de personas desconocidas, porque exceptuando cuatro o cinco que haya más o menos conocidas, las demás son absolutamente... Sí, la inmensa mayoría, sobre 33 que había escrito, que haya cuatro o cinco como son las que hemos mencionado antes, pues la verdad es que el porcentaje es muy bajo. Sí. En el mundo del arte siempre se ha dicho, ¿no?, que estas mujeres estaban también, como tú has comentado, para Zurcí, para la casa y poco más, pero las que se lanzaban al mundo del arte, pues a lo mejor tenían limitado con qué, incluso con qué medios podían trabajar. Si las mujeres solo podían hacer dibujo o puntillismo. O... ¿Habéis visto en esta trayectoria desde el siglo XIV-XV hasta ahora si realmente ha habido límite en cuanto a qué género se podían escribir, qué temas podían tratar, si existían limitaciones para las mujeres? Bueno, en este caso va a responder Maribel, que es la que ha hecho toda la investigación de los personajes, de las autoras, y ella es la que mejor puede referirse a eso. Bueno, realmente los primeros siglos llama muchísimo la atención que, por ejemplo, el siglo XV y el siglo XVI, la mujer era mucho más libre para escribir. Uh-huh. No tenía tantas barreras como tuvo posteriormente, sobre todo en el siglo XIX, que fue un siglo nefasto, absolutamente uh-huh. nefasto. Yo creo que no solo para la mujer, también para todos, porque fue un siglo muy convulso, pero para la mujer fue terrible. Volvió otra vez a las cloacas, como yo digo, porque fue terrible. En el siglo XV y XVI, Florencia Pinar, como te decía antes, que nace en 1478-79, es de contemporánea con los Reyes Católicos, uh-huh. es también castellana, y esta mujer tenía una poesía prácticamente rayando en la pornografía. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y ella era muy, muy pragmática escribiendo y usaba muchísimo los espérate que la tenemos por aquí. Esta es una mujer que, por ejemplo, mira, usa mucho a las aves para referirse en la poesía, que entonces usar las aves hablaba un poco alegóricamente al sexo. Y ella la usa muchísimo. Este poema es fantástico. Ella usa mucho la glosa y usa mucho este tipo de poesía porque estamos hablando del uh-huh. siglo XV, claro. Y ya te digo, estos primeros siglos, el XV y XVI, la mujer era mucho más libre para escribir. Incluso tenemos en estos siglos muchas mujeres que no tuvieron que meterse en un convento para poder escribir, porque a partir de ahí la mujer tuvo que meterse entre paredes para ser libre, para poder hacer lo que ella realmente quería. Es un fragmentito pequeñito para leer. ¿De un fragmento? Sí, un fragmentito. Por ejemplo, este de Florencia. Voy a poner las gafas. Uh-huh. Dice, de estas aves su canción se llama. De estas aves su nación es cantar con alegría, y de bellas en prisión siento yo grave pasión, sin sentir nadie la mía. Ellas lloran que se vieron sin temor de ser cativas. Está escrita, como veis, un poquito en castellano antiguo. Uh-huh. Y a quien eran más esquivos, esos mismos las prendieron. Sus nombres, mi vida son, que van perdiendo alegría. Y de bellas en prisión siento yo grave pasión sin sentir nadie la mía. Uh-huh. Y la glosa dice, será perderos, pediros, esperanza que es incierta, pues cuando gano en serviros, mi dicha lo desconcierta. Como podéis ver, son fantásticas. Sí, sí, como podéis ver la calidad y la categoría de literaria que tenían. Pero además tú comparas con las estructuras que hoy se hacen, con las mismas estructuras, uh-huh. y se ve en muchos casos... la gente que habitualmente no escribe con rima y metro, le cuesta una enormidad hacer este tipo de poesía. Y ellas la hacían con una facilidad enorme. Es cierto de que la poesía ha variado mucho, porque ahora se impone mucho la poesía libre, pero escribir en este tipo de estructura conlleva un gran conocimiento de las letras, de la literatura, y más adelante hay otras que te llamarían la atención. Uh-huh. Muchísimo. Ya hemos escuchado uno de los textos incluidos. ¿Os ha costado mucho ¿Hacer la selección de los textos que incluye ahí a lo largo del libro de cada una de ellas? ¿La selección? La selección de los poemas. Pues la verdad es que por eso se han quedado muchísimas fuera, porque el tomo podía ser el doble, prácticamente. Se han quedado fuera porque hay muchas mujeres que escribieron, que publicaron, pero no aparece para nada su legado por ninguna parte, porque las publicaciones también eran cortas, bastante cortas, y terminaron por perderse, por no haber absolutamente nada de ellas, solamente que nombre y escribieron en su época, y entonces muchas de ellas han tenido que darse fuera por ese motivo. Yo, para hacer la selección, pues lo tuve en cuenta exclusivamente, sobre todo, más que exclusivamente, sobre todo tuve en cuenta que el legado fuera reconocible, que estuviera ahí, que pudiéramos echar mano de él para que se viera que efectivamente esta mujer es lo que aquí dice, ¿no? Y ese fue el principal punto que tuve en cuenta. En muchos casos, inclusive, muchas de las autoras fueron contemporáneas del clásico del siglo de oro y departieron el codo con codo con López, con Pedro Calderón de la Barca y con los poetas de repunte de la época, ¿eh? Entonces, quiere decir que no era baladí estas personas, sino que eran el reconocimiento que socialmente o que la sociedad había impuesto para la vida de las mujeres, vuelvo a repetir, el concepto femenino pues era para eso, para la casa, para criar niños, ¿no? Y entonces, como en muchos casos nos encontramos, se encontró Maribel con la vergüenza, digo yo, para el hombre, en muchos casos de imponer que la mujer, consentir que la mujer escribiera siempre y cuando fuese a nombre de él. O en nombre de él. Entonces, yo ayer me hacía referencia a eso y yo me decía y preguntaba, digo, eso tendría que ser vergonzoso, aunque fuera el contexto de la época, porque un hombre, por mucha época que fuese, un hombre decirle a la mujer, tú escribes pero pones mi nombre. Eso ha pasado hasta el siglo XIX. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo y se casi pone? 20, sí. 20 María Lejárraga, no, por ejemplo. Eso te explota la cabeza cuando piensas en eso. Sí, es sangrante. Y bueno, ya seguimos con ese trabajo de recuperar mujeres y lo hacemos con Silvia Olivero, que ha estado muy calladita todo el rato. Estaba disfrutando. Espero, porque yo estaba asustado. Digo, esta mujer está aquí callada. Y menos mal que he invitado a que participara en la conversación y eso, pero digo, yo qué sé, estaba preocupado. Es para preocuparse porque es muy difícil callar a Silvia, ¿eh? Sí. Muy difícil. Por eso no me arranco, porque luego me cuesta cortar. No, pero hay una cosa muy interesante que cuando yo siempre he sido muy, muy curiosa, ¿no? Y muy cotilla de la vida, me ha gustado mucho leer y descubrir el mundo a través de la poesía, de los textos. Y yo recuerdo una antología grandísima de poesía. Y las únicas poetas que había era Rosalía de Castro y Santa Teresa de Jesús. Entonces yo siempre decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces nunca comprendía por qué en esas grandes antologías no había poetas, ¿no? Y he crecido siempre con esa incertidumbre. Y en el mundo de la música, pues conocer compositora era como conocías a la esposa de o a la hija de que hacía algo anecdótico, pero luego no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, el tema es apasionante y me ha abierto los ojos, los oídos y el corazón. Os agradezco que hayáis escrito este libro. Bueno, estamos escuchando ya la música que te trae aquí, Silvia, que es el CD que ha sacado homenaje a las hermanas Boulanger. Bueno, no sé si lo he pronunciado bien. Boulanger. Que es Lili y Nadia. Y bueno, voy a leer un poquito de ese proyecto, cómo va, acompañando de su música, ¿no? Dice: Lili y Nadia Boulanger, dos hermanas nacidas en Francia, que representaron la fuerza y el ímpetu de dos mujeres que, a pesar de las dificultades de su tiempo, lograron desarrollar su talento musical y ser reconocidas por la sociedad de su época. Este proyecto es un homenaje a ambas, relatando la historia musical de sus vidas a través de la música, en transcripciones para banda. Ese es el proyecto que te ha traído hoy aquí, esa recuperación de esas dos mujeres, ¿no? Hay que contar, bueno, para los que no te conozcan, que Silvia Olivero es directora de orquesta, es compositora, tiene una trayectoria tanto a nivel compositivo como de dirección muy, muy amplia. Y bueno, esto es un programa de libros y vienes por dos libros y esta obra, ¿no? En concreto, ¿no? Que al final la música no es otra forma más de contar historias, ¿no? A mi manera de ver, ¿no? Y también rescatando mujeres, como han sido con compositoras andaluzas contemporáneas y a través de tu libro, que es una recopilación de artículos, que es Sendas Entrópicas, ¿no? Que has recuperado, ¿no? Yo he puesto la música de fondo, va a estar sonando todo el rato, y me gustaría que tuvieras la libertad de, si en un momento quieres comentar algún pasaje de la música, lo puedas hacer. Porque no la podemos escuchar entera y tengo ese pesar en mi corazón, ¿no? Entonces, sí. Si en un momento dado tú ves que está sonando y dices, oye, vamos a escuchar esta parte, esta está chula, la subimos. Sí. ¿Vale? Cuando uno echa ese vistazo a tu trayectoria, se ve una clara reivindicación de eso, de la mujer como artista, compositora y directora. Y siempre has puesto de manifiesto la falta de referente femenino a lo largo de tu formación, ¿no? ¿Escribir sobre ellas es el único modo de que su obra permanezca? Yo creo que muchas personas tenemos que escribir sobre ellas, y no solo escribir, sino en el caso de la música, pues programar las obras, ¿no? Uno de los grandes males que tenemos es que, si miras las programaciones a nivel nacional e internacional, el número de obras programadas con autoría de mujeres es, bueno, es casi, casi inexistente, ¿no? No vamos a decir inexistente. Y mientras más grande sea la agrupación a la que se interprete, ¿no? Ya sea orquesta, ya sea banda, ya sea una ópera, el número baja muchísimo más, ¿no? Hay como una falta de confianza en el talento de la mujer. Y entonces eso son los que programan, que ahí apelamos a ellos, que los que programan pues tengan en cuenta estos repertorios que tienen calidad. Tenemos muchísimas compositoras, igual que las literatas desde el principio de los tiempos. No hay, sí, hace un trabajo de recuperación de las compositoras impresionante. Con la misma Francesca Caccini en la corte de Medici, que estrenó la primera ópera compuesta por mujer, y además la época en la que la ópera acaba de surgir con su padre, sí. Como quien dice, ¿no? Y mujeres que vivieron de la música y que eran tratadas como prostitutas porque vivían de la música, ¿no? O mujeres que tenían que ir al convento, igual que la escritora. La historia es paralela. Entonces, si no se escucha esa música, si no se programa esa música, pues al final queda dormida en un cajón. Y es muy triste, ¿no? Estamos escuchando, para que lo sepan, el fragmento de este CD, que es una composición de Lili Boulanger, que es, lo voy a pronunciar fatal, pero bueno, que es d'un soir triste, que es a las puertas de su muerte, por si el tono un poco oscuro que tiene la obra, y tiene su contrapartida también de Lili Boulanger, que lo hemos estado comentando también antes, de un Matanda Tupintams, que mi francés es malísimo, perdón, por favor. Y eso, es la muerte frente a la vida. ¿Cómo se cuentan esos temas a través de la música? Pues a través de la melodía, del ritmo, de la armonía, del color instrumental. Incluso en este caso son obras originales para orquesta, que están instrumentadas para la banda, ¿no? Pero esa instrumentación tiene en cuenta siempre la espiritualidad de cada una de las obras. Entonces, ¿no? Dirigir estas obras, lo comentábamos antes, es una gran responsabilidad, ¿no? Porque uno dice, desde donde esté me estará mirando con buena cara o con mala cara, ¿no? Con mala cara. Claro, realmente son... Lo mismo se te aparece por las noches. Sí, pero yo creo que es para algo bueno. Pues bueno, pero, sí. El caso es que estas dos obras están basadas en un mismo motivo musical. Y incluso está musicalmente en el mismo modo, ¿no? En la misma escala. Y ella hizo dos obras que parecen antagónicas, pero son complementarias, ¿no? De alguna manera, a través del movimiento de la música y de todos los elementos musicales, con Don Martin Duprintens nos transmite la luz, nos transmite la esperanza. Pero ella, pues alrededor de los 20 años, falleció muy jovencita. Ella fue la primera mujer que ganó el Grand Prix de Roma. O sea, fue, la verdad es que... Jovencita, ¿no? Muy, muy joven, y además totalmente reconocido. La hermana, Nadia Boulanger, intentó ganarlo y le pusieron alguna zancadilla que otra para... Se quedó a las puertas dos veces y, sin embargo, Lili Boulanger lo consiguió. Pero estaba muy enferma, ya lo sabía, pero ella tenía una genialidad impresionante. Y después de un matin du printemps, pues escribió Dun Sach Triste, que es la que escuchamos, y tiene esa sonoridad tan, no como el latido en el que falta el aire, ¿no? Además, imagina esto que está escrito para cuerda, ¿no? Que la cuerda es un, tiene una conducción del sonido muy, muy liviana, muy expresiva. Al pasarlo al viento, tiene mayor complejidad, ¿no? Porque simplemente el instrumento de viento tiene que respirar, ¿no? Con lo cual las notas largas es más difícil mantener esa conducción del sonido. Pero la transcripción la hice yo teniendo en cuenta todo este tipo de elementos, lo que significa, lo que representa. Y la Banda Municipal de Málaga hizo un trabajo maravilloso, con un feeling impresionante. Y casi los ahogué a través de la música para conseguir llegar al objetivo de la obra. Sí. Hay que decir que lo que estamos escuchando ahora es directo, total. No se grabó en estudio, es un concierto en directo. Efectivamente. Con las dificultades que conlleva, ¿no? Efectivamente, un concierto en el Museo de Málaga el pasado febrero, ya un año hace. Y ahí estaban todos los micros y lo que hicimos es lo que suena. O sea, con lo cual no hay una grabación previa de algún fragmento que luego se pueda cambiar, se pueda manipular, sino que es totalmente en directo. Nos quedamos en la puerta. Sí, no podíamos entrar, estaba a tope. No había posibilidades, ¿vale? Eso habla de cuando las cosas están bien hechas, despiertan interés. Como hemos dicho también en la introducción, este Boulanger tiene su lado narrativo, ¿no? Y lo has contado. Ahí, las primeras piezas son de los maestros de las hermanas. Luego están las propias obras de Lili, en este caso, que es la aportación de estas dos obras que ya nos has contado. Y luego la de Nadia como profesora, ¿no? Y con sus discípulos, ¿no? No sé si la palabra es la más correcta, pero bueno, o sus alumnos, que es lo que le transmitió. De entre ellos está incluida aquí una autora, que es Ida Gotkovsky, de la que tú ya hablas en este libro que habíamos hablado, de Sendas Entrópicas, en la que tú vas recuperando autoras, ¿no? ¿Qué podemos aprender de las hermanas Boulanger, de Ida Gotkovsky, de las mujeres como María Rodrigo, que tú la conoces muy, muy bien, Luisa Casagema, Marian Bon Martínez? ¿Qué podemos aprender de cada una de ellas, de todas estas mujeres, a través de su música? Pues podemos aprender a no rendirnos y a mirar la vida con los ojos abiertos, ¿no? En el caso de, fíjate, el Nadia Boulanger, cuando falleció la hermana, ella era una persona con una disciplina tan grande que ella decía que ella no tenía la capacidad suficiente de desarrollarse en la composición con una calidad tan alta como la de la hermana y como ella esperaba, ¿no? Decidió dedicarse a la dirección de orquesta, cosa que es muy difícil encontrar información de Nadia Boulanger en la dirección de orquesta. Sacó un artículo hace muy poco y me costó muchísimo, pero buscando en español, en inglés, en francés. Y digamos que la dirección de orquesta en las mujeres es como más vetado todavía que la composición, ¿no? Pero dedicó su vida, incluso dirigió la orquesta de Radio Nacional de España a sus 80 y pico años. O sea, realmente, y dirigió en Estados Unidos, dirigió en Europa. Tuvo una trayectoria en la dirección muy potente y luego se dedicó también a dar clases. Y dando clases, estamos hablando de clases a Aaron Copland, que está en el disco, a Astor Piazzolla y, bueno, al mismo Bernstein. Digamos que es la maestra de maestros, que la llaman, ¿no? Tenía la Boulangerie. Y ella, por ejemplo, nos enseñó el respeto. Es decir, ella no tenía una escuela en la cual enseña a componer o enseña a vivir la música de un modo determinado, sino buscaba cómo cada uno podía desarrollar su lenguaje, ¿no? Que algo que yo busco en el disco. Escucha la obra de Aaron Copland y esa música suena a Estados Unidos, parece que están totalmente desfilando, ¿no? 100%, mamá. Sí, sí, y luego escucha a Piazzolla y es un tango, que es otro mundo. En el caso de Ida Gotkovsky, puse una obra que es el Poema de Fuego, y ahí lo que ella nos enseña es que las mujeres somos fuertes, ¿no? Yo pienso que todos los seres humanos tenemos nuestra fragilidad y nuestra fuerza, ¿no? Y muchas veces en la música, pues a mí me han llegado a decir, es que tú tienes que dirigir cosas delicadas, Y yo, ¿por qué? Y me dicen, pues porque eres mujer. Digo, tú no me conoces. No me conoces de nada. Vamos. Entonces me gusta mucho dirigir obras que sean lo que yo llamo los monstruos, ¿no? Sí. Obras grandes. Y tiene, Ida Gotkowski tiene El poema de fuego, que es una obra que representa el gran fuego del fin de año, un fuego que se consume y un fuego nuevo que nace, ¿no? Es una obra de una fortaleza, de una sonoridad de grandes, gigantes, pero con una sensibilidad potentísima y la calidad de la música que se estaba haciendo en su tiempo allí en Francia, ¿no? Entonces, yo creo que estas mujeres te enseñan a ser fuerte, te enseñan a no tener miedo a ser frágil y te enseñan a no rendirte. Muy importante, muy importante, muy importante. Hay una cosa en común que cuando la estabais contando me recordaba esta parte del trabajo de ella, que es en un apartado de este libro de Sendas Entrópicas, en el que hace de reconstruir memoria, que es lo de el sonoro silencio de la hemeroteca. Me ha recordado un poco como vosotros habéis ido rescatando a las mujeres escritoras, y realmente es el reflejo de que hacían un trabajo de calidad y en su momento quedaba acreditado, ¿no? Me decías tú antes cuando hemos estado comiendo tal que bueno, estaba demostrado. No es que lo diga, que la calidad lo diga Roberto o lo diga Maribel o lo diga tú, Silvia, sino que estaba ahí, estaba documentado en el momento a través de esos recortes de prensa, que eso me imagino que también te lleva un trabajo súper arduo, ¿no? Sí, hay un trabajo de investigación en Sendas Entrópicas sobre María Rodrigo. Tardé un año y algo en hacer, porque imaginaba, pongo en la hemeroteca María Rodrigo, pues todas las Marías que hay, ¿no? Pone un margen de tiempo desde el principio del siglo XX hasta la Guerra Civil. Bueno, la reina María Cristina, las galletas María, Rodrigo Díaz de Vivar y Ciudad Rodrigo. Entonces, claro, eso es buscar, y de repente aparece pues una entrada de que hay un concierto, de que se estrena una obra. Pero es increíble la cantidad de información desde que comenzó con el piano, ¿no? Como pianista y luego como compositora. María Rodrigo fue la mujer, la primera española que estrenó una ópera en España. Luisa Casajeme va a ser la primera, pero se quemó el liceo, hubo un atentado en el liceo, y entonces su obra se quedó sin estrenar. La temporada siguiente dijeron, igual no viene público, vamos a dejarlo, ¿no? Y entonces se tocó su obra para la reina María Cristina, pero no se llegó a estrenar una ópera como tal. Y fue María Rodrigo con Bequeriana la primera mujer que estrenó ópera. Pero no solo hizo esa ópera, hizo varias óperas, trabajó con María Lejárraga a nombre de su marido, no a nombre de ella, con la compañía del marido, que hizo su trabajo, por supuesto, pero los textos eran de María Lejárraga, y trabajó pues con los hermanos Quintero y con los grandes artistas de la época. Ella era pianista repetidora en el Teatro Real y estrenó en los grandes teatros de Madrid. Entonces, en la prensa te vas encontrando constantemente hablando sobre ella, sobre su obra, sobre la calidad de su obra, sobre sus éxitos, y sin embargo, en los libros de historia no están, no aparecen. Es el gran problema siempre. Pero la prensa la muestra. Claro. Entonces, sí, para mí ha sido una inversión de tiempo, una inversión vital, pero que me ha valido la pena por poder ponerla, que se conozca, e incluso lo que a mí me ha aportado, ¿no? Como persona, yo he crecido sin referentes. Eso aporta muchísimo, es cierto. Yo digo siempre que la investigación a mí personalmente me ha abierto a otro universo. Totalmente, y creo que eso le pasa a todo el que se dedica o está un tiempo investigando, porque es una cosa fascinante, te va llevando. Sí, es una sorpresa detrás de otra. Continua. Sí, pero tiene un lado malo, y es que es adictivo. Sí, bueno, también lo digo yo. Eso es ciertamente. Es malo para uno mismo, ¿no? Para, sí, pero para ti, para te consume tiempo. Claro, sí, pero por lo que decía antes, porque ves a una y conoces otra, y luego conoces otra y quieres saber más. Yo hice un trabajo fin de máster sobre las compositoras españolas a principios del siglo XX. Y de ahí pues que luego investigara e hiciera este tipo de trabajo, y llega un momento en el que dice, pero es que quiero hacer también otras cosas y no hay tiempo. Pero al final adquiere, en mi caso, ¿no? Yo decía, yo tengo un compromiso familiar, obviamente, tengo un compromiso como docente, tengo un compromiso artístico, pero es que ahora tengo un compromiso social. Claro. Claro. Contigo misma, a veces me da tiempo. a veces también, ¿no? Ahí puedo. Hablando de las hermanas, volviendo a hablar de las hermanas, Lili Destacov como compositora, ya lo has comentado tú también, Nadia como directora y como formadora. Tú haces todas esas cosas. Tú eres compositora, eres directora, eres formadora. ¿Te reconoces en ellas cuando las has estudiado? Ya quisiera yo tener la calidad de ella, desde luego. Pero sí es verdad que cuando cuando yo leo sobre ella, estoy leyendo sobre su vida, sobre cómo desarrollan su trabajo, sobre sus problemas, sus dificultades, sus éxitos, te reconoces, sobre todo en la dificultad, ¿no? Cada compositora que investigo, cada autora que investigo, es como... se encuentran un problema y dice, eso lo he vivido yo. Y ves otra y dice, eso también lo he vivido yo. Y te vas reconociendo constantemente. Eso te da mucha fuerza. Lo que lamento es no haberlo encontrado antes, ¿no? Pues sí. Porque hace que tardas más en coger confianza en ti misma. Porque piensas que si no se reconoce tu trabajo, si no se pone en valor, es porque nunca eres suficiente, ¿no? Y luego te das cuenta que no, que los problemas que tú estás teniendo los han tenido muchas antes, pero que también los han superado. Y no estás sola en el mundo. Efectivamente. Pues esta melodía que suena, esta es la que nos dice que se nos ha acabado el tiempo. Ya tenemos la chivatilla. Se me ha quedado súper corto, la verdad. Tendríamos que haber hecho un programa para cada uno de vosotros solos. Pero bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Creo que hemos aprendido muchísimo de lo importante. Y yo me voy muy contento. Muchas gracias. Ha sido una tertulia muy agradable de conversar. Y la verdad es que es como tú dices. Necesitamos 3 o 4 días para desarrollar todo. Haremos un segundo especial, no pasa nada. A mí se me han quedado, la mitad de las preguntas se me han quedado en el camino. Pues cuando quieras. Con Silvia. Igual, tal cual. Lo repetimos tal cual. Porque a mí me encanta. La verdad es que yo, escuchando a Silvia, estoy muy acostumbrado a hacerlo porque ella hace un programa en el restaurado de música para Projuma una vez al mes. Y yo es que hago todo lo posible por estar allí. Pues sí. Me quito del medio de otro sitio. Pues nada, nos emplazamos en eso, en hacer una segunda parte. Despedimos aquí este programa de Los Libros al Sol. Ya sabéis que se emitirá nuevamente este sábado a las 8 de la tarde en redifusión. Y luego ya posteriormente estará en los podcasts, tanto en la página web de Onda Terral como en iVoox, en Spotify y en Google Podcast, para que no os lo perdáis. Os dejamos ya con el resto de la programación de Onda Terral, con los compañeros de Vademente, con Luis Martí y con Carlos y contigo en la noche. Un saludo y buenas tardes y hasta el próximo martes. Suscríbete a Los Libros al Sol, los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los martes a las 19 horas. Onda Terral, podcast.